Aportando Luz. Episodio 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Más de 50 páginas contando al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, desde los parámetros de la cámara a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que a modo de ejemplo ayudan a entender mejor la teoría. En el episodio de hoy tenemos una entrevista a una persona que no podía faltar en un podcast de fotografía nocturna. Hoy tenemos en el podcast a Mario Rubio. Si eres aficionado a la fotografía nocturna, estoy seguro que ya has oído hablar de él, así que no voy a extender mucho en la presentación, pero sí que te voy a decir que es el creador y director de Fotógrafo Nocturno, que es la web de referencia en el mundo de la fotografía nocturna, y ese proyecto que empezó en su momento como un blog se ha convertido a día de hoy en una empresa con multitud de actividades de formación, de divulgación de la fotografía nocturna, de las que luego iremos hablando, y con una gran legión de seguidores en redes sociales. Además, Mario es una de esas pocas personas que están siempre abiertas a compartir todos sus conocimientos, ya sean fotográficos o relacionados con el negocio de la fotografía, y eso es algo que siempre es de agradecer. Así que no me extiendo más. Mario, bienvenido al podcast de Aportando Luz. Muchísimas gracias por sacar un hueco para estar aquí con nosotros hoy. Hola, Javier. Encantadísimo de saludarte. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, un saludo para tus oyentes. Venga, vamos a ver si somos capaces de aportar luz ahí a este podcast y sube como la espuma. Seguro que sí, desde luego. Si no eres capaz tú de aportar un poquito de luz en fotografía nocturna, mal vamos. Bueno, entonces, si te parece, vamos con la primera pregunta. ¿En qué año comenzaste tú a practicar fotografía nocturna y qué fue lo que te animó a empezar en fotografía nocturna? Pues mira, el año, yo creo que nos tenemos que ir a 2007, ¿vale? 2007 aproximadamente. ¿Y qué fue lo que me llevó? Pues el azar. El azar, y te voy a contar por qué. Una novia que yo tenía en aquel entonces, María, que le mando un saludo, por si por una casualidad de la vida, no creo que oiga esto, ¿no? Pero por si acaso lo oye. Ella quería estudiar fotografía, de hecho había hecho algún curso, y juntos nos compramos una Nikon D40X. A mí me levantó el gusanillo, que ya había tenido en mi infancia. El caso es que me levantó el gusanillo e hicimos una foto en la hora azul, que yo para aquel entonces no sabía que era la hora azul, en las casas colgadas de Cuenca. Yo soy de Cuenca, ¿no? Entonces, aquella foto salió, fue a pulso, salió medio desenfocada, pero sí es verdad que captó ese momento de luz, tú sabes, ¿no? El cielo azul en el momento que el sol se ha puesto, las casas colgadas estaban iluminadas con su luz cálida y el color me fascinó. Dije, caramba, qué color tan bonito. Entonces, me gustó mucho. A partir de ahí, de esa casualidad, empecé a investigar qué era la fotografía nocturna y ahí vi las estrellas que se alargaban. Aquello me volvió la cabeza tarumba y, chico, desde aquel día pues hasta la fecha. O sea que entonces tu caso fue un poquito al contrario de lo que se ve ahora, ¿no? Que es más, yo he visto una fotografía nocturna, quiero aprender a hacer eso, quiero hacer yo también, quiero dar mi punto de vista. En tu caso fue al revés, ¿no? Fue... Me lo encontré, es que me lo encontré, ya te digo. O sea, el hecho de ponerme a investigar fue producto del azar. Producto del azar, porque de haberlo hecho antes, cuando cayó la noche, que hice una foto sin saber muy bien cómo, de hecho la foto ni la tengo ni nada, ¿no? Pero sí que tengo en la mente el recuerdo a la perfección de cómo fue ese momento, dónde fue, con quién estaba, o sea, todo eso lo recuerdo a la perfección. Y sé que fue ya, pues bueno, el anzuelo lo que me enganchó para ponerme a investigar. Muy bien, al fin y al cabo no tenemos nuestro ganchito, ¿no?, de cómo empezamos en este mundillo. Ahora mismo podemos ver multitud de fotografías nocturnas por redes sociales que al final te inspiran y te motivan también un poquito a seguir trabajando y a no abandonar este hobby. También hay fotógrafos que cuentan sus técnicas en blogs, en vídeos, cursos, con lo que hay mil opciones para aprender bastante. En la época en la que tú comenzaste, me imagino que la fotografía nocturna no estaba tan extendida como ahora. ¿Cómo suplías esta falta de información y de inspiración que tenemos ahora tan cerquita de nosotros? Bueno, había gente buena compartiendo, había un foro, el foro de noctámbulos.org, que pues estaba liderado por algunos fotógrafos de Alicante, me acuerdo. Entonces yo aprendí mucho en ese foro. En Noctámbulos, cuando yo no había tocado una linterna, había gente allí que hacía cosas que a mí me dejaban, vamos, absolutamente asombrado. Y entonces yo vivía cerquita de Madrid, quedé con algunos usuarios del foro de Noctámbulos, pues en Tarancón, que era donde yo vivía, y la primera vez que vi esto del flash y las linternas, pues fue ahí, gracias a este foro. Entonces lo suplía, pues, bueno, principalmente en el foro de Noctámbulos, ahí fui aprendiendo, y luego también yo eché muchas horas, casi te diría que era mi segunda casa, el foro de Nikonistas. En el foro de Nikonistas, ahí pasé, bueno, yo no sé ni cuántos años, era como mi hobby, ¿no? Ahí aprendía un montón, aprendía, compartía, aprendía, compartía, aprendía, compartía, y luego me iba a hacer fotos. Entonces, es verdad que no había tantos autores como hoy en día, pero bueno, yo también había buena voluntad de compartir. De hecho, yo creo que por eso evolucionamos todos, ¿no? Por el buen hacer de la gente. Sí, desde luego, cuando estás empezando y encima hay tan poquita información, o lo que sabe cada uno lo va aportando al resto de la gente, o se complica mucho. Al final, en grupos avanza mucho más rápido. Hombre, yo creo que ya la gente no se guarda las cosas, ¿no? Yo creo que eso ya forma parte del pasado. Me parece a mí, no sé. Algunos hay pocos, pero algunos Sí, sí que algunos se lo puede, guarda. sí. Ay, que no se lo quiten. Eso es. ¿Y recuerdas algún fotógrafo que fuera referencia en esa época, dentro de España, en fotografía nocturna? Para mí, mira, en aquellos años estaba Roberto Costas. Roberto Costas era un fotógrafo alicantino que daba cursos de fotografía. Yo me apunté a un curso suyo. De hecho, aquello fue lo que a mí me hizo decir, ah, esto yo sería capaz de hacerlo, ¿no? Porque lo que está explicando, yo creo que puedo explicarlo, lo comprendo, me identifiqué en él, ¿no? Digo, ay, yo me veo capaz de hacer lo que hace este chico. Y este fotógrafo, Roberto Costas, pues eso, ahí era destacado. Luego también estaba José Benito Ruiz. Y recuerdo, por ejemplo, había un fotógrafo portugués que murió, que también, de hecho, se vino a mi casa un fin de semana y pasamos buenos ratos haciendo fotografía nocturna. Y también José Ángel Izquierdo, Haika, ¿no? Que hoy en día también está en auge con sus fotos de la luna y las cuatro torres, ¿no? Pues cuando yo no tenía ni idea de hacer nocturnas, él ya hacía. Y también, junto con este fotógrafo que te nombraba antes, vinieron a una casita que yo tenía en un pueblo de Cuenca, pasamos ahí un fin de semana y me acuerdo perfectamente de estar haciendo fotos en unas lagunas y yo mosqueado como un perro, porque esto no me sale, esto es al oscuro, esto es al oscuro. Y se acercó José Ángel y me dijo, Mario, quítale la tapa. Digo, coño, digo, con razón no me sale, ¿no? Pues fíjate, todos hemos pasado por ahí. Sí, siempre alguna vez se nos olvida. ¿Qué está pasando? Si Sí, tengo sí. el ISO súper alto, tiempo de exposición alto, Y la no veo tapa, nada. La tapa, la desde tapa. luego. Ahora que lo mencionabas, sigue habiendo todavía, pero hubo un momento de muchísimo auge de fotografía nocturna en la zona de Alicante. Seguramente por esto que comentabas de Noctámbulos, habría un grupo de gente ahí y hubo una época con muchísimos fotógrafos y muy buenos, además, que siguen manteniéndose también. Sí, por ejemplo, me viene a la mente Carlos Serrano, que fue ponente de Inight. Me viene a la mente Carlos Balsalobre, que también fue ponente de Inight y que él tenía unas fotos de fuegos artificiales alucinantes. Y bueno, pues sí, había más gente por Alicante, ¿no? De hecho, yo creo que las primeras nocturnas que yo vi de costa, pues era el Cabo de las Huertas, que estaba allí, ¿no? La Cala del Tío Chimo y toda esa parte pues desde Alicante hasta Benidorm, que a pesar de haber mucha contaminación, pues la gente se lo curraba. Y había nocturnas súper inspiradoras allí. Sí, la verdad es que había buenos fotógrafos nocturnos por allí, sí. Hay una cosita que sufrimos todos los que hacemos fotografía nocturna y es que exige muchos sacrificios. Tienes que hacer desplazamientos bastante largos, sufrir frío, cansancio, noches en las que estás negado y no te sale nada y te vuelves a casa sin nada decente. Pero al final es algo que todos vencemos cuando salimos porque es un hobby que nos apasiona. ¿Qué es lo que tiene la fotografía nocturna que te gusta a ti y que te anima cada noche a seguir saliendo? A ver, lo que tiene es un poco que no sabes exactamente cómo te va a quedar la foto, ¿no? O sea, no tienes todo controlado como puedes tenerlo haciendo un bodegón, qué sé yo, o fotografiando cualquier cosa donde el dominio, donde el control de la luz y de las circunstancias lo tienes al 100%. A la hora de fotografiar por la noche hay cosas que no sabes. No sabes exactamente cómo va a estar el cielo, no sabes si alguna luz parásita te va a ayudar o te va a perjudicar, no sabes cómo vas a estar de fino tú con la iluminación, no sabes si vas a salir con alguien y te va a ayudar de una manera activa aportando ideas y cosas buenas, o te va a estar distrayendo. En fin, yo creo que hay un tanto por ciento ahí alto de improvisación, y sobre todo, más que de improvisación, porque tú lo puedes tener muy controlado, ¿no?, de no saber qué va a suceder. Entonces, bueno, pues eso te engancha. Cuando ves el resultado en la cámara, yo he hecho fotos, me viene a la mente una de un taxi de Cuba, de estar así medio en cuclillas con la cámara y tal, ¿no?, y ver la foto y decir, joder, como me salió, ¿no?, tengo lo que quiero, y caerme para atrás. Y a mí la foto de verdad me hace tremendamente feliz. Cuando veo lo que quiero en la cámara, digo, uff, es como, te voy a contar algo, cuando trabajaba de maestro con niños, había a lo mejor una vez cada 6 meses, ¿no?, porque no pasaba todos los días, o cada 3 meses, uh-huh, o cada 4, que algún niño te decía algo, viviese una situación bonita y se te ponían los pelos de punta, ¿no? Y yo ese día decía, por esto soy maestro. Por claro, esto me sí. gusta seguir trabajando de maestro en la escuela. Pues con las fotos pasa lo mismo, ¿no? Hay veces que dices, uff, ahora en Islandia hemos flipado. Hemos traído, joder, en unas cuevas de hielo, en unos sitios que decir, uff, qué recuerdos tan buenos. Pues eso es lo que te motiva a seguir saliendo, ¿no? El que te pone los pelos de punta. Si no, uh-huh, yo me dedicaba a otra cosa. Lo tengo más claro que el agua. Sí, desde luego, además que la fotografía nocturna, lo que comentaba antes, es que requiere tanto sacrificio que o te gusta o no hay manera de vencer esa pereza de salir de casa. Esa pereza, ese riesgo a veces, esa soledad, o a ver con quién sale, o la familia, o mañana madrugo, me da miedo ir por ahí, o yo qué sé, mil cosas. Sí, no es nada fácil, ¿no? Comentaba durante tu presentación que empezaste con un blog y ahora mismo, bueno, Fotógrafo Nocturno es ya una empresa con varias personas contratadas. Mucha gente que te sigue te conoció con el proyecto de José Benito Ruiz de Un Año de Fotografía, que para los que no lo conozcan fue un proyecto que se hizo, creo que fue en 2011, y que consistía en unas 40 sesiones formativas, algunas de ellas con fotógrafos invitados, que fue tu caso, y que abarcaban, pues, todos los ámbitos de la fotografía. Al final el resultado fue una serie de vídeos y PDFs que se pueden consultar todavía en internet y que, vamos, yo desde luego recomiendo a cualquiera que le eche un vistazo porque merece la pena. ¿Qué supuso para ti participar en este proyecto? No solamente a nivel personal, sino también para la marca de Fotógrafo Nocturno. Supuso dos cosas. La primera, a nivel personal, que José Benito Ruiz me eligiera a mí, me tocó la patata. De hecho, yo me casé como a la semana siguiente de dar la ponencia, me parece que me casé. O la semana de antes, yo no me acuerdo muy bien, pero sé que era o la semana de después o la semana de antes, y te puedo asegurar que para mí la boda casi era algo secundario, ¿sabes? te lo prometo, ¿no? La boda la tenía yo, pues la boda la tenía como muy controlada, todo estaba en su sitio, todo estaba ya preparado, contratado, cerrado, todo, ¿no? Pero mi preocupación de verdad era aquella charla. Entonces, a nivel personal supuso una satisfacción muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, porque yo idolatraba mucho a Benito, igual que lo hago ahora. Lo que pasa es que ahora ya soy más viejo, ¿no? Y que me eligiera a mí. Además que me acuerdo que le dije, Benito, ¿por qué me has elegido a mí? Y me miró así como con cara de, así como, claro, ¿a quién si no? Entonces aquello fue como, ah, mira, Benito, que es el superamo, me ha dicho eso. Son, sí, cosas eso, que, eso subieron, sí. Son cosas que le quedan a uno, ¿no? Eso a nivel personal. Y a nivel profesional, pues mucha visibilidad. Mucha visibilidad. Claro. O sea, aquello fue un trampolín de mucho cuidado, ¿sabes? Porque, bueno, de repente te pones delante los vídeos de Un Año de Fotografía, pues han tenido más, yo no sé, la cifra de 1 millón de visualizaciones, sí, lo recuerdo de hace tiempo, o sea que yo no sé. Y de hecho, me dijo Benito hace poco que sacáramos los vídeos estos a relucir otra vez, o sea que lo mismo pronto los movemos. Y bueno, pues eso, el trampolín para la visibilidad. A partir de ahí me conocí un montón de gente y todavía hay gente que me dice, Mario, te sigo desde lo de Un Año de Fotografía, ¿ves?, de José Benito. Claro, o sea, normal. Que fíjate. Sí, lo sí. bueno, ¿sabes qué es? Cuando que alguien me ha dicho, oye, Mario, pues yo conocí a José Benito por ti. Digo, toma castaña. Y bueno, no es lo habitual, ¿no? Seguro que se lo echas en cara a José Benito cuando le ves. Ah, sí, nos tiramos nuestras pullitas. Sí, ¿verdad? Ahora mismo, Fotógrafo Nocturno ya no es solamente un blog, lo que decía antes, sino que además tiene ya varias actividades en marcha. Tenéis una revista, 2 libros... Me va a faltar el aire, me parece, ¿eh? El Congreso de AINAI de Fotografía Nocturna, fundaste la asociación Afonocte que actualmente diriges, tienes 2 podcasts tuyos más la red de podcasts de Fotógrafo Nocturno, tienes Fotógrafo Nocturno School, la academia, viajes y tours fotográficos. ¿Cómo sacas el tiempo para gestionar todo esto, muchacho? Javier, yo te voy a pedir un favor. Apunta todas esas cosas porque a mí cuando me dicen, Mario, ¿qué es lo que estáis haciendo? No me salen todas. O sea, tengo no que extraña. Te doy mi palabra, que esto no es por alguna vacilar. Me habré dejado, seguro. Digo, y luego a lo mejor digo, ay, pero si no he dicho, a ver, ¿cómo hago esto? Pues lógicamente no estoy solo, si no es imposible, imagínate, ¿no? La revista Enrique trabaja muchísimo, vamos, prácticamente la hace él solo, el 80% de la revista lo hace Enrique. La red de podcast, pues cada podcaster tiene su programa. La academia, pues echándole muchas horas, en fin, ¿qué te voy a contar, no? La historia es que cuando uno tiene la suerte de rodearse de buena gente y profesional, pues las cosas fluyen. Ahora, por ejemplo, cada vez que me reúno con Paco Vargas y Esther Morote, que son Project Manager y Webmaster, que tenemos reuniones pues todas las semanas, mejor una o dos, nos echamos un ratito, yo se lo digo a ellos, porque ellos dan ideas sobre mi negocio que yo les digo, me quedo así como diciendo, joder, qué buena esta, ¿no? Y no he caído yo. Entonces, es que yo siempre digo que yo por mí mismo no valgo nada. O sea, es el equipo, es el conjunto, equipo. ¿Sabes? Es el conjunto. Uh-huh. Entonces, eso se gestiona rodeándote primero de buena gente y lo segundo, pues que le pongan cariño, así de sencillo. Y horas de trabajo, qué duda cabe. Sí, eso no hay forma de quitárselo. Recuerdo también, además de todos estos proyectos, uno que actualmente no está en marcha, pero que en su momento yo lo recuerdo como un éxito, que fue el concurso de fotografía nocturna. Tú sabes que me ronda por la cabeza, pero no me pongo a hacerlo. Te voy a preguntar. Pues aquel... Ay, además tengo una anécdota muy buena de aquel concurso. Sí, aquel concurso, espérate, porque seguro que lo tienes tú más fresco que yo en la memoria. Nada, yo hablé con las marcas, cada una aportaba una cosa, ¿no? Y hubo un montón de participación. Y si te digo la verdad, aquello salió bien y no lo he hecho, pues ¿sabes por qué? Porque cuando lo hice, estaba yo solo. Entonces, a lo mejor ya me enganché con otros proyectos, con otras personas y se ha quedado ahí. Pero no estaría de más retomarlo, porque no eres el primero que me lo ha dicho, ¿eh? Oye, man, creo que valía 5 euros presentar una foto y había hasta 6.000 euros en premio o algo así, ¿no? Sí. Era como muy al oeste, sí. Pues mira, la anécdota era que me escribió alguien y me dijo, Mario, me parece muy mal que cobres por participar. Me gustaría que quitaras esos 5 euros porque yo quiero participar. Entonces me puse a leerlo otra vez. Digo, espérate, a ver, que esto no lo he entendido yo bien. Y no, ¿qué coño? Digo, sí, lo he entendido. Decía, o sea, lo que decía. Decía lo que decía. Digo, caramba, o sea, oiga, tiene usted 6.000 euros en premios, ¿no? Esto es como la lotería, si quiero que me toque tendré que echar, ¿no? Claro. Y aquella fue la primera vez que me dijeron, oiga, usted no tiene que cobrar, ¿eh? Y la tengo ahí grabada, y ya llevaba sin acordarme de ella, y ahora que has dicho lo del concurso, me ha venido a la cabeza. Sí, pero me imagino a esa persona, lo que decías tú, llamando a Loterías del Estado, oye, que es que yo quiero participar, por favor, no me cobréis 20 euros. Ayer mismamente me dijo una persona, porque hemos hecho un webinar, bueno, tampoco me quiero extender en esto, ¿no? Pero hemos hecho un webinar, era un webinar gratuito para todo el mundo, el que quería se apuntaba y lo veía. Y luego la repetición la hemos puesto a la academia, ¿no? Que la academia es de suscripción y es de pago. Uh-huh. Entonces me escribe alguien y me dice, oye, Mario, que no pude asistir en directo y ahora he visto que está en la academia. Si es así, me siento muy decepcionado. Mire usted, vamos a ver, yo qué sé, pues hay cosas que se hacen gratis y hay cosas que no, caballero. Claro. Es que si no, yo cómo le doy de comer a mi hija, es que tengo que facturar algo. Es que al final es un negocio y encima diste la oportunidad de verlo en directo y gratis, o sea que al final es que... Claro, o sea, yo no dije, va a haber repetición gratis. No, yo no lo dije. Claro. Otras veces es verdad que la ha sabido, pero esta vez no la ha habido, bueno, pues porque no la ha habido y ya está. Mire usted, la próxima vez, pues intente estar en el directo y si no puede, pues y le interesa mucho, pues tendrá que rascarse el bolsillo. A ver, que son 15 euros lo que cobramos, que tampoco es esto un dinero. Sí. No es tanto. Lo comentabas también antes, has hecho hace poquito un viaje a Islandia acompañando a un grupo de fotógrafos. ¿Qué tiene Islandia que atrae a tanto fotógrafo de paisaje y fotógrafo nocturno? Pues bueno, Islandia lo que tiene es que es el parque de atracciones del fotógrafo, ¿no? Además, yo esto creo que ya te lo dije, yo cuando voy a Islandia con un grupo, yo me traigo muy pocas fotos porque estoy pendiente del grupo. De hecho, voy con el coche por la carretera y voy así apretando los dientes, digo, joder, y madre mía, y mira esto, y mira lo otro, como qué fotos podría hacer, ¿no? Pero claro, si por una casualidad de la vida a mí se me antoja parar a hacer una foto que yo he visto, que a lo mejor el resto no ha dicho nada porque van charlando en los coches y tal, piensa que somos dos furgonetas, ¿no? Somos 10 o 12 personas. Si a mí me da por decir voy a parar un momento, son dos furgonetas que tienen que parar en el arcén, somos 10 o 12 personas que hay que bajar, imposible. Media hora se te va y fácil. Sí. ¡Media! Bueno, media hora en que tenga todo el mundo las cosas puestas. Sí. Entonces, nada, me resigno y cuando voy acompañando a un grupo, pues los acompaño y les ayudo yo apenas hago fotos porque estoy más. Uh-huh. ¿Alguien necesita algo? Para vaya a un lado y a otro, ¿no? Pero bueno, me lo paso bien, que es lo importante. Eso seguro. Sí. Y aprovechando que estás aquí y que estás casi recién aterrizado de Islandia, ¿nos puedes dar algún consejo así rápido para fotografiar auroras? ¿Uno que creas indispensable? Pues mira, en el avión de vuelta resulta que tenía sentado al lado a una pareja de islandeses y él se dedicaba a llevar a turistas a ver las auroras boreales. Entonces yo le decía, joder, ayer teníamos KP4 y no vimos, y solo vimos una pequeña. Y me dijo, Mario, olvídate de KP4. O sea, el KP4 es, os venden la moto con el KP4. Yo, coño, ¿cómo es eso? Si en España partimos caras por un KP. Dice, mira, lo que tienes que mirar es el Solar Wind y el Magnetic Field. Coño, ¿esto qué es? Dice, mira, cuando el viento solar esté por encima de 300 y el BZ, el campo magnético, esté en negativo, pasa del KP, te vas a la calle. Coño, digo, hombre, si esto me lo está diciendo este muchacho que se dedica a llevar a turistas y es islandés, o sea, me lo creo. Y le dije, qué lástima haberte conocido en el viaje de vuelta y no en el de ida, ¿no? Así que bueno, pues el tip sería ese. Porque él me decía, el KP lo que muestra son cosas que pasa, la actividad solar pasada, ¿no? Y que probablemente tenga su repercusión ahora, pero probablemente o probablemente no. Vale, esto es como la lluvia de estrellas, que cuando pasa la Tierra por un determinado punto, pues como está ahí todo el polvo cósmico este, pues puede ser que haya. Pero claro, ¿qué sucede? Dice, el Solar Wind y el Magnetic Field, dice, son una aplicación que me dio, que de hecho se llama, la tengo aquí en primerito plano, se llama Space Weather Live, es una página web, Space Weather Live, dice, esto es en tiempo real y te geolocaliza. Entonces, Solar Wind por encima de 300, campo magnético en negativo, vete a la calle. Digo, claro, son datos reales, ya son mediciones, ahí no hay que discutir nada. Digo, no hay más que hablar, compañero, aprendido. Venga, pues para la siguiente ya lo sabéis. Bien. Siguiendo con la parte técnica, vamos a hablar ahora un poquito de iluminación. Hay un fotógrafo que yo creo que lo conoces, Ruben Wu, que utiliza drones para iluminar en fotografía nocturna. Ah, sí. Y que consigue, pues eso, unas fotografías que son espectaculares, sobre todo muy diferentes a lo que hemos visto siempre. 100%. Claro. Tú creo recordar que también has utilizado el dron alguna vez para iluminar alguna otra fotografía, ¿verdad? Sí, en Argentina salieron fotos muy chulas y a Islandia me lo llevé. Lo que pasa es que el tiempo me lo llevé con unos Lumecube y unos accesorios que hay para poder iluminar con ellos. Lo que pasa es que el tiempo no fue muy benévolo con nosotros y al final no lo hice. Pero sí, sí. A ver, en España la normativa, como tú bien sabes, prohíbe volar drones por la noche. Bueno, se podría hacer, sí, es un poco peleagudo, ¿no? En teoría no se puede hacer con un estudio de seguridad, con autorización de a esa. Quiero decir que no es fácil, ¿no? Para cualquier usuario comprarse un dron y unos Lumecube para poder volar de noche conforme a la norma no es tan sencillo como salir, ¿no? Sino que requiere una serie de cosas. Entonces, eso es un poco lo que te impide ejercitarte. Porque si fuese fácil y legal hacerlo, pues fíjate, o sea, yo seguramente que volaría más por la noche e iluminaría, a pesar de ser piloto y operador, ¿no? Pero bueno, tú que sabes de lo que va, para volar por la noche pues se requiere una serie de autorizaciones que no son fáciles de conseguir. Pero bueno, sí, sí que lo he hecho en, pues en Argentina lo hice, y en Chile y también hice con el dron, pero no me acuerdo si de noche ahora, no, en Chile fue, no iluminé por la noche, en Argentina sí. Bueno, pues más creatividad, está bien. Además, los modos de vuelo automáticos que te permiten hacer espirales o circunferencias perfectas, pues con un poco de pericia al mando para decir, bueno, pues voy a partir de aquí, que se eleve haciendo una espiral, que me haga una circunferencia de un radio tal, que con angular me cabe la luz. Esas cosas pueden quedar chulas. Ojalá podamos volar más y hacer fotos bonitas. Eso te iba a comentar, que al final pues llevamos muchísimo equipo ya de por sí en fotografía nocturna, tiene su complejidad. Si encima le añades tener que llevar un dron, la emisora, manejar la cámara, manejar el dron, por suerte, si tienes el modo automático que comentabas, es una parte que a lo mejor te puedes quitar y olvidar mientras estás haciendo la fotografía y centrarte únicamente en la cámara. Pero es que si no, ya se complica todo muchísimo y estar a tantas cosas, yo creo que eso ya puede ser muy difícil. En el tema de volar por la noche, mira, yo hace poco en León, en una ermita, al atardecer, cayendo la noche, el mío lo estampé y cayó al suelo. Sí, vale. Porque quería marcarle el modo de vuelo inteligente, punto de interés, entonces te tienes que acercar para que lo vea y dice, vale, este es el centro, y ahora le marcas un radio y él te hace una circunferencia. Entonces, había poca luz, mi dron es el Mavic 2 Pro, que lleva una luz debajo, pero no era capaz de fijarle cuál era el punto de interés. Entonces bajé con cuidadito para que la luz del dron me iluminara la parte más alta de la ermita y poder fijar el point of interest, tanto bajé que toqueo, ¡pum!, al suelo. Y cayó. El gimbal se me partió una piececita y ahora tengo el horizonte un par de milímetros inclinado. Pero bueno, medio lo voy arreglando en procesado, se puede enderezar ese horizonte y no me supuesto problema, Dios gracias. Bueno, por lo menos tiene su apaño sencillo. Sí. En cada episodio hablamos de un elemento de nuestro equipo que nos es de mucha utilidad. ¿Tú tienes algo en tu mochila que no pueda faltar nunca en tu salida de fotografía nocturna o que te aporte un puntito más de creatividad y que nos quieras recomendar? Para mí es imprescindible el frontal. Hay gente que va sin frontal y se apaña con una linterna en la mano. Yo soy tan adicto al frontal que esto cada vez que me pasa me río de mí mismo. Pero a lo mejor estoy en casa, pues yo qué sé, está mi hija durmiendo, ¿no? Y no quiero dar luces y voy a abrir un armario para buscar algo y se me va la mano al frontal, ¿sabes? Y digo, ay Dios, pero Mario, estás tonto. O en el coche, en el garaje, que entras, que estás a oscuras, que no ves cualquier cosa y se me vuelve la mano al frontal. Sí. Digo, pero sin Mario, querer, no te echar la mano. Qué fuerte, ¿eh? Pues me pasa. Es de formación profesional, sí. Me pasa con cierta frecuencia. ¿No crees que es una vez cada 6 meses? Que no. A lo mejor una vez cada mes y medio, 2 meses, me llevo la mano a la cabeza. Fíjate, curioso. Sí. Venga, vamos ahora entonces, si te parece, con una tanda de preguntas más directas. Venga. ¿Nos puedes decir 3 fotógrafos nocturnos extranjeros que te gusten? Venga, Troy Paiva, de Lost America, América Perdida. Troy Paiva lo conocí pues en aquellos 2007-2008. Es un fotógrafo californiano que compone como nadie, ilumina. O sea, con Troy Paiva sus fotos son tan sumamente bonitas, todas y cada una de ellas, que tengo la desgracia que dejan de gustarme. Porque es que me gustan tanto, es tanta belleza junta que dices, yo ya no puedo ver más, o sea, paso, ya no quiero, o sea, ya estoy aburrido de ver tantas fotos bonitas, ¿no? Troy Paiva me gusta mucho. Y luego te voy a nombrar a 2 que fueron prologuistas de mi libro El fotógrafo de la noche. Uno es Noel Kearns, este es de Texas, ¿vale? ¿Por qué te nombro a Noel? Porque Noel es la simplicidad, la sencillez, el crear una atmósfera súper bonita, ¿vale? Y parece que no he hecho nada, de verdad. O sea, fotografía esas casas abandonadas como del oeste, ¿no? Y juega muy bien con la luz, sus fotos tienen todas una atmósfera nocturna. Me gusta mucho Noel Kearns por su sencillez, su composición directa, ¿vale? Él no trabaja, por ejemplo, los primeros planos que ahora hacemos muchos de nosotros. Sí. Él es una fotografía muy sencilla, con un sujeto principal, con un aspecto nocturno y es capaz de dar esa atmósfera de lo que ven los ojos, ¿no? De la noche. Me gusta mucho Noel Kearns. Y luego, el otro prologuista del libro fue ya Leonardo Buller. Él es americano. Uy, americano, perdón, alemán. Se me ha ido la cabeza. Sí, él es alemán. Y yo creo que fue un precursor de light painting que muchos fotógrafos hacen ahora. También muy creativo, se fabricaba sus propias herramientas. Y yo fue de los primeros light painters que conocí y alucinaba con él, ¿no? O sea, trabajaba para Nike y para otras empresas. Hacía unas historias se fabricaba sus propios como platillos volantes, ¿no? Y una creatividad grande. Y estuve con él en Fotoquina, en Colonia, dando una charla y me pareció muy creativo. Ya llevo tiempo que no sé de él, pero ahora mismo nombraría esos 3 quizás por nostalgia, ¿no? Y por lo que me motivaron a mí en su día. Sí, que también es importante. De Troy Paiva, creo recordar que también había una entrevista en la revista de Fotógrafo Nocturno. Quizás en el número 1, sí, o número 2, sí. Me suena algo, sí. Sí, vale. Sí, seguro. Vale, pues luego dejaré también los perfiles para estos fotógrafos que has recomendado para que la gente que nos está escuchando les eche un vistazo y si les gusta, pues que les sigan en redes sociales. Genial. Viniendo ya a España, tú conoces a muchísimos fotógrafos nocturnos, así que seguro que conoces a algún fotógrafo que, aunque ahora mismo no es muy conocido, tú ya ves que tiene talento y que dentro de poquito que puede explotar en cualquier momento. ¿Nos puedes decir alguno? Te nombré a ti hace poco. Te nombré ya, a ti pues, mismo. Muchas gracias. De verdad, Javier, además estás de un fino iluminando de mucho cuidado. Sí, sí. Me alegro. Muchas gracias, sí. Mario. Pues no es cumplido, porque de hecho, vamos, ya te lo he dicho personalmente, sin estar grabando ni nada, o sea, que sabes que es cierto. Venga, luego te mando el jamón, que te prometí. Sí, y acuérdate de 5 jotas. mira, por ejemplo, en light painting, el otro día hablando con mi compañero David Gámez y coincidí con él, dice, ¿estás viendo qué cosas tan guapas hace y diferentes hace este chico, no? David Araujo. David Araujo es un fotógrafo joven, catalán, y caramba, está haciendo cosas que me dejan así también con la boca abierta, ¿no? Decir, uff, cuánto ratito hay que echarle y la creatividad y las herramientas y esforzándose. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? De gente que, pues eso, que podría explotar. Creo que este chico lo está haciendo bastante bien. Pero es que hay un montón de gente que lo está haciendo bien. O sea, en España tenemos una cantera, unos profesionales y unos jubilados. Es que hay mucho nivel en España, mucho, mucho nivel. Por suerte, la verdad es que sí. Encima, destacar entre tanta gente es muy complicado. Esa creatividad, esa vuelta que le tienes que dar a toda la fotografía nocturna para sacar algo nuevo y que guste a la gente, que sea diferente, no es nada fácil, desde luego. Complicadito, sí, señor. Una fotografía nocturna tuya que te guste mucho, tu fotografía nocturna favorita. Uf. Mira, cuando has dicho una fotografía nocturna tuya, no sé por qué, porque aún no habías terminado la frase, pero me ha venido a la mente una que hice, pues a lo mejor 2009, 2010, en Río Tinto, ¿vale? Uh-huh. De una locomotora que hay allí aparcada desde hace un montón de tiempo. Quizás fue la primera foto que yo hice iluminando mucho, ¿vale? Con las luces rojas que salían por la ventana, pinté el frontal con una linterna, disparé el flash también por debajo del tren. Y aquella foto me sirvió a mí, aparte de disfrutarla como un enano, porque para mí era Río Tinto, era como el orgasmo fotográfico, era como, uf, estoy en el mejor sitio del mundo para hacer nocturnas. Esa foto me sirvió luego para enseñarla a montones de personas que no habían oído nunca el tema de pintar con luz, de disparar el flash, de linternas. Entonces, esa foto me viene a la cabeza, por ejemplo. Y luego también he disfrutado muchas las que he hecho en Tenerife en el instituto, en el observatorio del Teide, ¿no? Con los telescopios. Esas las he disfrutado montones, montón. Y bueno, hay muchas nocturnas que me gustan. Por eso las hago. Bueno, eso es. ¿Usas más balance de blancos frío o cálido? Ayer o anteayer leí en Instagram a nuestra compañera Lourdes de entreclickyclick.com, sí, que ponía, ¿eres de balance blanco frío o cálido? A mí no lo sabía, no lo había visto. Sí, sí, sí. Yo en las nocturnas soy de frío, ¿vale? En las nocturnas soy de frío en el 90% de los casos. Y en amaneceres y atardeceres, que ahora hago mucho amanecer y atardecer, suelo ser de cálido siempre que puedo, ¿no? En cuanto hay dos rayitos de sol, yo le meto 10.000 Kelvin más pronto que pronto. Entonces, nocturno frío, crepuscular cálido. Muy bien. ¿Linterna potente o de pocos lúmenes para ser más útil en la iluminación? Pocos. Tengo por ahí tres o cuatro LED Lenser X21, que cada vez que viene alguien a casa le regalo una porque es que no las uso, ¿no? Mario, ¿y esta linterna? Digo, pues mira, esta linterna, las linternas súper grandotas solamente las utilizo en los cursos para ayudar a la gente a enfocar, ¿vale? Sí, bien, ahí, bien. Claro, tienen dificultad, no están muy duchos, entonces les echo una mano. Pero no, yo soy de linternita pequeña. Incluso ya casi más de mini maglite que de maglite 3D. Cada vez las cositas más pequeñas. Porque aunque sea pequeña la linterna, con los ISOs que tenemos y lo que iluminamos que no está lejos de nosotros, bueno, tú sabes que se puede iluminar bien. Se compensa. ¿Y una focal favorita en fotografía nocturna? Ah, y en todo, mis 14 milímetros, soy un junkie del angular. Sí, lo tienes ya casi fijo, ¿no? Sí, sí, y eso está mal, ¿no? Porque se encajona uno a sí mismo, si siempre hace las cosas igual, se encajona uno a sí mismo, pero he de reconocer que es con la focal que más cómodo me encuentro, entonces es con la que más fotos hago. A ver, no, a lo mejor no todos a 14, pero de 14 a 18, 20, casi todas, o muchas de ellas. Sí, sí que es verdad que al final también pasa un poquito como con el trípode, ¿no? Tú llevas con el trípode, lo plantas en la localización y ya a partir de ahí te mueves un poquito. Con la focal yo creo que nos pasa también algo parecido. Tú tienes una focal con la que estás más cómodo y con la que siempre empiezas. Luego puede ser que abras un poquito más, cierres, pero en principio siempre te mueves por ese entorno. Eso es. Cuando buscas localizaciones nocturnas, ¿tienes alguna predilección por algún tipo de sujeto? Pues, por ejemplo, una ermita, árboles singulares, coches, ¿o te da lo mismo? A ver, me da lo mismo, pero ya hablo como los viejos, ¿sabes? Me escucho a mí mismo y digo, quiero decirte, me da lo mismo, pero ya, o sea, no me vale cualquier cosa en el sentido de que necesito que el sitio sea bueno, ¿sabes? Eres más exigente ahora que antes. Sí, porque como ya he hecho muchas fotos nocturnas de una ermita que tiene una valla, que tiene una farola, que tiene el pueblo, entonces ahora es como, Mario, ¿vamos a hacer nocturna? Venga, vale, ¿pero dónde vamos? O sea, esto de salir por la noche a buscar o tal, ¿no? O sea, si queremos irnos de cachondeo, hagamos fotos o no, bien. Pero si vamos a hacer fotos, me gusta ir no a tiro hecho, pero saber que voy a ir a un sitio chulo. Y afortunadamente hay un montón de gente que me escribe para decirme, Mario, este sitio te va a gustar, este sitio está chulo. Entonces, ahí me lo guardo. Lo vas apuntando. Sí. ¿Y una localización que te guste mucho, que hayas fotografiado ya o que la tengas todavía pendiente de visitar? Que me guste mucho y que haya fotografiado, pues Belchite, por ejemplo, es de mis favoritas. Siempre, nunca me canso de Belchite. Y alguna, por ejemplo, que no haya ido y que me apetezca ir, pues las Islas Feroe están. Tengo un amiguete que me está tirando. Mario, él me dice, tengo aquí un sobre con 1.000 euros ahorrados para irnos a Feroe. Las Islas Feroe me están haciendo tilín. Ahora, como estoy haciendo también mucho amanecer y atardecer, parece que se prestan. Entonces, pues no sé, quizás me dé un salto por allí pronto. Bueno, por lo menos no te pilla muy lejos, dentro de lo malo. Bueno, tampoco está al lado, pero sí. Pero me esperaba un Nueva Zelanda, un... Ah, no lo sé. No, fíjate, de momento no tengo la vista así muy lejos. No. Genial. De todo lo que hemos hablado en esta parte, iré dejando los enlaces en las notas del programa para que podáis echar un vistazo. Bien. Y luego, antes de terminar, la fotografía nocturna, entre muchas otras cosas, tiene la parte buena de que al final disfrutas de los cielos repletos de estrellas que, por desgracia, la gente que no sale de la ciudad no puede ver, no puede disfrutar. ¿Dónde está el cielo más limpio que has podido ver tú y que tenga menos contaminación lumínica? San Pedro de Atacama, sin lugar a dudas. Sí, uh-huh. Yo que siempre vacilaba de los cielos de Tenerife. Te lo iba a decir, sí. Y sigo vacilando, pero San Pedro de Atacama me dio una bofetada en la cara y me dijo, a ver, amiguete, que se te bajen los humos. Y es verdad, allí las estrellas estaban en el suelo, en el horizonte. O sea, qué pasada. Sí. Aquello fueron palabras mayores. Recuerdo que estábamos, marcó mi reloj 4.550 metros de altitud. Uh-huh. Y ojo que fuimos desde la costa, fuimos desde Antofagasta, ¡pumba! Eran como 7 o 8 horas de coche, porque era un viaje muy largo, pero haciendo paradas. Pero vamos, en un día pasamos de 0 a 4.550. Yo me acuerdo que estaba, o sea, pletórico, me puse a correr para iluminar. Mario, no corras, que esto está... A mí me daba igual todo, yo estaba allí para acá, para allá. Y David Gámez se puso malo, él se puso ahí, sí, le con dio lo, sí, la puna que les llaman los chilenos, ¿no? Masticó hoja de coca, un bote de oxígeno y me dijo, bro, vámonos para abajo, que estoy muy malo. Sí, se pasa mal, sí. Y digo, venga, vámonos. El mejor cielo es San Pedro de Atacama, en Chile, sí, señor. Uh-huh. Y dentro de España, entonces, Tenerife. Dentro de España, pues las Islas Canarias, en definitiva, ¿no? Porque es donde están los telescopios. La isla de La Palma tiene el telescopio óptico más grande del mundo, el Gran Tecán. Y bueno, en Tenerife tenemos un observatorio también maravilloso. Y sí. Cualquiera de las islas, la Isla del Hierro, por ejemplo, es negra. O sea, la Vía Láctea. Tengo RAWs por ahí que puse no sé dónde y la gente se creía que era una foto súper procesada y era, o sea, como, mira, ahí tal lo tiene. Tal cual el RAW. Sí. Sí, las Canarias tienen los cielos también de los mejorcitos de España. Uh-huh. Hablamos al principio del el auge que tenía, bueno, que tiene ahora mismo la fotografía nocturna en España. Lo comentabas también gracias en su momento a foros como Noctámbulos, a la revista del Congreso de Fotografía Nocturna y a grandes formadores especialistas en fotografía nocturna que han hecho que ahora mismo haya grandes fotógrafos nocturnos por todo el país. Se me ocurre, por ejemplo, tú como formador, Carlos Serrano, que también lo comentabas, Iván Sánchez y Paco Farero de Night Colors, Namor Pastor también. ¿Cómo ves el nivel de los fotógrafos españoles comparado con el que hay en otros países ahora mismo? Alto. Sí, mira, José Benito siempre dice Mario, ¿cuántos fotógrafos de otros países vienen a dar formación a España? ¿Y cuántos países de España? ¿Y cuántos fotógrafos de España vamos a otros países? Y te quedas así, dices, hablando de paisaje, ¿no? A lo mejor de otra cosa, ¿no? Y te quedas así diciendo, caramba, pues es verdad, ¿no? O sea, es verdad. Yo no conozco a fotógrafos de otros países, muchos que hayan venido. Bueno, el año pasado invitamos a Camilo Jaramillo al Congreso INEI, sí, por ejemplo. Pero, bueno, no sé. Entonces, creo que tenemos un nivel bastante alto. No sé, sería un poco chulo, ¿no?, decir que somos pioneros, porque queda feo, pero por lo menos un nivel alto sí que me atrevo a decir que tenemos en España. Vale, y ahora para terminar, antes hemos comentado un montón de proyectos que tienes en marcha. ¿Tienes algún otro proyecto entre manos que aún no esté terminado, pero que nos puedas avanzar algo? Bueno, a ver, los que están ahí hirviendo ahora mismo son dos. El de la Academia de Fotógrafo Nocturno, que ya estamos ahí en 300 alumnos dando un montón de contenido y que es el plato fuerte de la casa ahora mismo. Y luego la página web mariorubio.com, que esta no está tan destinada a la fotografía nocturna, sino a los fotógrafos emprendedores, ¿no? Ayudar a esos fotógrafos que quieren dedicarse a este trabajo o por lo menos que complemente el suyo. Entonces, ahora volcadas las energías en la academia y en asesorar a otros fotógrafos. Básicamente estoy ahí, ¿no? Donde, bueno, aparte de mis cursos presenciales y los viajes a Islandia y otros sitios, que esos nunca paran, pero digamos que ahora estamos en formación y las cosas nuevas, pues sería mariorubio.com y la academia. Es lo que más esfuerzo requiere ahora mismo. Bueno, y ya para terminar, momento de promoción, ¿dónde te podemos encontrar? Además de Mario Rubio, fotógrafo nocturno. Pues en mi casa, mariorubio.com, fotógrafo nocturno. A ver, las redes sociales, pues sí, en Instagram, Mario-Rubio, en Facebook, Mario Rubio también, o Fotógrafo Nocturno, está la fanpage y, y el perfil personal, donde solamente hablo de fotografía. En Twitter es Mario Exposure. Y bueno, haciendo una búsqueda de Mario Rubio, pues no será difícil dar conmigo. Fácil. Sí, en Fotógrafo Nocturno hay enlace a todas las redes. Digamos que Fotógrafo Nocturno es ahí el núcleo y a partir de ahí pues va saliendo todo. Genial. Bueno, pues nada, Mario, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Muchísima suerte con todos tus proyectos y muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Ya sabes que esta es tu casa y nada, espero tenerte por aquí dentro de poco. Gracias a ti, Javier. Te deseo toda la suerte del mundo con tu podcast, que le cojas mucho cariño, que le pongas mucha ilusión, que disfrutes grabando y que sientas mono de grabar. A mí me encanta grabar y a mí siempre que cuando el entrevistador me dice y ya para terminar, digo, joder, ya, con lo bien que me lo estoy pasando. Así que, tacho corto. Que te pase a ti, ¿no? Graba mucho y disfruta. Pues muchísimas gracias, Mario. Un abrazo, amigo. Chao. Un saludo. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, suscribiros para no perderos los próximos episodios. Y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.